Buenos días a todos. Para mí es una gran alegría y un enorme privilegio que el Señor me permite hoy compartir el mensaje, pero esa alegría y ese privilegio no calman los nervios. Les voy a pedir que oren por mí, que me acompañen en un momentico, vamos a estar orando nuevamente. Creo que es bastante los nervios, pero como decía Federico, es la gracia del Señor la que nos acompaña en este momento. ¿Me escuchan perfectamente atrás? Bueno, vamos a leer, o estamos estudiando el libro de Josué. Josué es el primero de los libros históricos. Clasificamos la Biblia en libros de ley, sabiduría, libros poéticos. Y una clasificación que tenemos son los libros históricos. Los libros históricos se caracterizan por narrar por medio de historias, valga la redundancia. El Señor allí nos está revelando por medio de la vida a diferentes personas lo que a Él le agrada. Vamos a estudiar específicamente el capítulo 3 de Josué. Me gustaría que miráramos primero Números capítulo 13, versículo 16. Vamos a tratar de entender un poquito quién era Josué. Números 13, versículo 16. Trece dieciséis dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Inicialmente, Josué se llamaba Oseas. La palabra Oseas o el nombre Oseas significa salvación, pero el nombre Josué significa Jehová es salvación. Y por medio de la lectura o por medio del estudio de este libro, del libro de Josué, vamos a ver específicamente eso. Josué era un hombre con una gran estrategia militar, era un hombre muy sabio, pero el Señor, de la forma en que más lo usa, es diciéndole, es enseñándole a estar quieto. Josué no, o sea, tenía toda la capacidad para hacer muchas cosas, pero el Señor quiere guiarlo a entender de que es por el poder de Él, por el poder de Dios, que van a lograr la conquista de Canaán. Josué fue levantado como el sucesor de Moisés. Moisés guía al pueblo a salir de Egipto y Josué, ahora que Moisés muere, Josué ahora es el encargado, es el líder, es el guía del pueblo y por medio de él van a tomar la tierra prometida que es Canaán. Josué entra o llega a la tierra prometida con una nueva generación. Recordamos que los que estuvieron en el desierto todos murieron antes de entrar, porque el Señor, a causa de la rebeldía y la desobediencia, no permitió que ninguno de ellos entrase, sino era una nueva generación. Y esto sucede más o menos 50 años después del Éxodo. Sucede más o menos la historia que vamos a leer a continuación. La Biblia es una revelación histórica. Significa que el Señor, por medio de diferentes relatos históricos y la vida de diferentes personas, nos va ilustrando lo que a Él le agrada. Podemos ver en los momentos en que el pueblo de Israel fue desobediente a Dios, las consecuencias vinieron. Y en el momento en que fueron obedientes, las bendiciones también vinieron. Mirando la vida de esos hombres, nosotros podemos aprender lo que a Dios le agrada, podemos corregir nuestra forma de vivir. Por eso es una revelación, no solamente está dada en preceptos y mandamientos, sino en relatos históricos. Vamos a leer Josué 3. Por favor, vamos allá. Vamos a leer inicialmente el versículo 1 solamente y luego les voy a pedir que me acompañen a orar nuevamente. Lo tenemos, Josué 3, versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Entonces, el pueblo al salir de Egipto, por medio de la guianza de Moisés, había pasado por diferentes circunstancias. El Señor los lleva a través de un desierto. Apenas salen de Egipto, que era un lugar, entre comillas, cómodo para vivir, ellos llegan a un desierto, en el cual las circunstancias y las condiciones de vida vienen a ser muy difíciles. Quizás Si miramos la historia de Éxodo, encontramos que ellos vivían, o no vivían, pero en muchos momentos se quejaban de las circunstancias que les tocó empezar a vivir. Estaban de alguna manera cómodos, o más bien acomodados a vivir en Egipto, pero ahora el Señor los lleva a un desierto. Y ellos lloran y se preocupan y se asustan y sienten muchas cosas porque empiezan a vivir unas circunstancias a las cuales no estaban acostumbrados, tal vez. También el Señor los lleva por el camino más largo. Si usted mira en un mapa bíblico o en un mapa de la Biblia o de esa región, entre Egipto y Canaán, si usted traza una línea recta, que sería el camino más lógico, hubieran demorado mucho menos tiempo, pero el Señor los llevó a hacer como una especie de U para llegar a ese lugar, a donde el Señor los quería llevar. Vamos a entender más adelante por qué el Señor permite este tipo de circunstancias. Los lleva por un desierto, los lleva por el camino más largo, no por el camino más corto. Quizás ellos duraron muchísimo tiempo. Sabemos que duraron 40 años en el desierto. No sé exactamente el tiempo que se requiere para recorrer esas distancias a pie, pero en alguna parte escuché, y me perdonan si estoy equivocado, que era como de unos meses apenas cruzar ese terreno, pero ellos duraron 40 años. ¿Por qué duraron 40 años? Creo que tiene que ver mucho con la rebeldía de ellos. A pesar de que habían grandes circunstancias y grandes dificultades, la rebeldía de ellos fue la que más los demoró. El Señor también los lleva por medio de aguas amargas, por medio de circunstancias adversas a lo que ellos estaban acostumbrados. Vamos a mirar Éxodo, capítulo 15, versículo 23. Éxodo capítulo 15, versículo 23. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mara, perdón, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. O sea, el pueblo iba caminando, llega en un desierto. Creo que las circunstancias son difíciles aún porque no hay agua. Es difícil conseguir agua. Y llegan a un lugar donde encuentran aguas, pero esas aguas eran amargas. Miremos el versículo 25. Dice: Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Vamos entendiendo, vamos abriendo el panorama y vemos que el Señor estaba probando el corazón de ellos. Ahora llegan, pasan por el desierto, pasan por un camino muy largo, donde había muchas dificultades, también se encuentran con aguas amargas. Pero aquí en este versículo encontramos que el Señor también proveyó la forma de que esas aguas ya no fueran amargas. El río Jordán, que es el que nos compete estudiar acerca del cruce específicamente del río Jordán, el río Jordán era un obstáculo natural, ¿cierto? Dividía la tierra prometida de alguna manera en dos. Habían dos tribus y media que quedaron a un lado del Jordán y los otros debían cruzar al otro lado para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Dios les había prometido esa tierra desde Abraham. Muchos años después se la viene a entregar. Entonces, el río estaba allí colocado, pero ¿quién había colocado allí ese río? Dios mismo, ¿verdad? Dios había colocado ese río allí, lo colocó con un propósito. Mirando esta parte introductoria, podemos comprender que el Señor permite las dificultades en la vida del creyente. Podemos estar seguros de que las circunstancias que vivimos nosotros los creyentes, Dios las ha colocado allí, así como colocó el Jordán. Y las ha colocado allí con un propósito. Por medio de este estudio quisiera que pudiéramos llegar a comprender el propósito que Dios tiene con las dificultades. En el caso de Israel, ellos sabían que el Señor iba a estar con ellos. 50 años antes, el Señor les había dicho. Cuando estaban saliendo del Éxodo, el Señor les había dicho: No temáis y estad firmes para que veáis la salvación del Señor. El Señor les había dicho que iban a afrontar circunstancias difíciles, pero también les había dicho que iba a estar allí con ellos. El Éxodo es una presentación anticipada, y a eso lo llamamos un tipo de lo que es la nueva vida en Cristo. Así como Israel estaba cautivo en Egipto y luego fue liberado y empezó a vivir una nueva vida, así es exactamente lo que sucede con nosotros. Vivimos una vida en el mundo, sin Dios, pero en algún momento el Señor levanta un guía como fue Moisés y en el caso nuestro como es el Señor Jesús, para guiarnos y para llevarnos a una nueva tierra, a la tierra que Él tiene para nosotros. Canaán no representa el cielo, porque en Canaán habían dificultades, habían obstáculos que debían superar. Canaán está representando la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo, donde aún tenemos que afrontar dificultades, donde aún tenemos que todos los días enfrentarnos a un mundo que es contrario a lo que el Señor nos enseña. Como creyentes también afrontamos las mismas circunstancias que los israelitas tuvieron que vivir allí: el trabajo, la economía, la enfermedad, los conflictos familiares, las desigualdades sociales. ¿Cuántas cosas tenemos que afrontar nosotros a diario? Creo que hay momentos en que cuando uno no está firme con el Señor se aflige de tener que siquiera subirse a un bus porque la música que allí se toca será a todo volumen y con unas letras completamente, o que no tienen nada de positivo, solamente nos apartan del Señor. Y llega uno a su trabajo y las circunstancias no son muchas veces mejores, prende la televisión y las cosas son peores. Vivimos en un mundo que no es para nosotros, el Señor nos permitió estar aquí y dijo que aquí tendríamos aflicción. Vamos a mirar Juan 16:33 justamente. Juan 16:33, vamos a leer nomás la primera parte. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hasta ahí, ahorita continuaremos en la siguiente parte. El Señor nos dice, nos recuerda que tendremos aflicción. El Señor nos advierte de antemano, sabemos que vivimos en el mundo en el cual tendremos aflicción. Las dificultades, creo que todos pasamos circunstancias difíciles, de una o de otra manera. Para algunos es lo económico, para algunos es la salud, para otros es la familia, pero todos de una o de otra manera afrontamos dificultades. Nuestra propia lucha contra la naturaleza pecaminosa a veces viene a ser una aflicción para nuestra vida. Es una dificultad que tenemos que afrontar, es una prueba que el Señor coloca allí. Quisiéramos a veces, o de mi parte a veces digo, quisiera que el Señor quitara todas las cosas que me causan dificultad y como que nos entristecemos cuando vemos la dificultad. Quizás a veces fácilmente señalamos al carismatismo, y decimos, es que ellos solamente quieren que todo salga bien. Y criticamos lo que ellos hacen, pero en nuestro corazón a veces quisiéramos que todo nos saliera perfectamente, que nos levantáramos y todo fuera color de rosa. Pero el Señor nos dice que tendremos aflicción. Vamos a mirar versículos 2 al 13 de Josué nuevamente. Dice, ¿todo lo tenemos ya? Josué 3, versículo 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Debían ir tras el arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y José dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aquí el Señor les advierte, o les dice, les revela su plan, si se puede llamar así, cómo iban a cruzar ese río Jordán. Estaban a punto de entrar a tomar la tierra prometida. Pero así como ellos fueron acompañados y Dios levantó quien les guiara, Dios también promete acompañarnos en medio de las dificultades. Esa promesa que Dios nos da de que siempre nos acompañará, de que estará allí con nosotros, debe darnos paz y tranquilidad en nuestro corazón, debe darnos confianza en Él. Sabemos que Él nos está acompañando ahí, que no estamos en medio de la prueba y de la dificultad solos. El Señor está con nosotros. Dios tiene el control soberano y permite cada circunstancia en nuestra vida. Fácilmente perdemos esa óptica y pensamos que las circunstancias sucedieron por el azar o por la casualidad, pero se nos olvida que el Señor permite esa circunstancia allí, Él la coloca allí. Nada sucede en nuestra vida sin que Dios así lo permita. Dios también, en medio de las pruebas y las dificultades, coloca un guía. Así como el Éxodo, el pueblo fue guiado por Moisés, aquí en el libro de Josué encontramos, vamos a mirar Josué, una hojita atrás, Josué capítulo 1, versículos 2 y 3, perdón, versículos 1 y 2, los dos primeros versículos del libro de Josué. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así como el Señor permitió la dificultad, también colocó un guía, colocó una persona que los iba a acompañar, que los iba a dirigir en ese paso. El Señor también da instrucciones en medio de la prueba y de la dificultad. Las instrucciones que el Señor nos da no siempre resultan lo más lógicas. Pongámonos un poquito en los zapatos de los israelitas. Están frente a un río y el Señor les dice, no les dice que busquen un puente o que construyan un puente, sino les dice que Él va a abrir, ese río en dos para que ellos puedan pasar. Quizás se necesitaba fe para creerlo, ¿cierto? Quizás para ellos, bueno, ellos venían de una circunstancia en la cual sus padres habían visto cómo el Mar Rojo había sido abierto para que ellos cruzaran, ¿cierto? De la misma manera, Dios nos da instrucciones a nosotros acerca de cómo afrontar la prueba y la dificultad. También nos hace saber sus condiciones o lo que le es agradable. Nosotros, por medio de su palabra, siempre podremos saber lo que a Dios le agrada. El Señor les dice que debían guardar una distancia de 2000 codos entre el pueblo y el arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y Él les dice que debían tener una distancia de 2000 codos. 2000 codos aproximadamente en kilómetros es como prácticamente un kilómetro, o 900 metros más o menos. El Señor les dice también: santificaos. Ellos debían prepararse para ese momento, en el cual el Señor los iba a guiar. Muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. En mis principios como creyente me sucedía mucho eso. Yo quería saber específicamente cuál era la voluntad de Dios en cada circunstancia. Pero un día alguien me mostró lo que la palabra dice, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En eso tenemos que ocuparnos, en nuestra santificación. Esa es la voluntad de Él. Las otras cosas, lo que va a suceder en nuestra vida, no lo sabemos ni necesitamos saberlo, solo nos baste con saber de que el Señor está con nosotros, que aunque venga la dificultad y la prueba, el Señor está allí con nosotros. Eso debe ser suficiente. El Señor les dice que deben santificarse, que deben, esa es la voluntad de Dios para la vida de todos, que haya una vida santa. Dios no planeó un mundo con pecado, Dios no quiso que el mundo tuviera pecado. Imaginemos este mundo sin pecado, ¿cierto? ¿Cuántos problemas hay? Uno prende la televisión y ve el noticiero y hay asesinatos, crímenes, corrupción, violencia, desórdenes de toda índole. Este mundo, uno tiene que salir de su casa y echar 10 seguros para evitarse los problemas, tiene que andar con 3 ojos abiertos, ¿cierto? Imaginémonos un mundo sin pecado, en el cual pudiéramos estar completamente tranquilos, y eso fue lo que Dios planeó, eso fue lo que Dios quiso hacer con nosotros, nos colocó en un lugar perfecto, colocó a Adán y Eva en un lugar que era perfecto, y todas las circunstancias eran perfectas para ellos, pero a causa de la rebelión del hombre, a causa de la rebeldía, todo eso se perdió, todo eso se destruyó, y vivimos en un mundo desfigurado. Creo que recién estoy entendiendo eso, este mundo no es lo que Dios quiere que sea, ¿cierto? Está apartado de la voluntad de Dios, pero Dios en su infinita misericordia nos sigue guiando, nos sigue llevando, y de los errores nuestros ha corregido y sigue levantando al hombre. Dios también en medio de las circunstancias controla a los enemigos. En el versículo 10, Él les dice que echaría a los jerjeseos, a los jebuseos, a los hemorreos, a todos esos feos, los iba a echar de allí. El Señor los iba a quitar de en medio de ellos, porque eran enemigos. Miramos en Éxodo que habían enemigos grandes, que habían gigantes, que habían pueblos numerosos, que habían pueblos que eran guerreros y fuertes. Pero el Señor les promete que los iba a cuidar allí, que los iba a echar de allí a los enemigos. En nuestro caso también, el Señor por medio de su Espíritu nos defiende. Juan 10:10 nos dice que el enemigo no viene sino para matar, robar y destruir. Imagine que ese enemigo tuviera toda la libertad de matar, robar y destruir. Este mundo sería aún más difícil de lo que es hasta el momento. Miremos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, vamos a leer. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. A pesar de que Satanás es el príncipe de este mundo, como nos dice la palabra, también hay quien lo detiene, hay quien impide que su obrar sea aún mayor y más destructivo. Eso es una prueba de que el Señor nos está cuidando. Como creyentes, el enemigo podrá atacarnos y hacer mil cosas en nuestra vida, pero el Señor lo detiene. El Señor no le permitirá hacer más de lo que Él tiene permitido y tiene planeado. También en medio de la prueba sabemos que la victoria ya ha sido ganada. La tierra era una promesa de Dios. Desde Abraham el Señor les había prometido que iban a tener un lugar propio, una tierra al cual el Señor los estaba guiando. A Jacob también le prometió que iba a llegar a ese lugar. Entonces, ellos sabían que iban a entrar a ese lugar. Nosotros como creyentes también sabemos que un día estaremos con Él. El Señor ha prometido que se ha ido delante de nosotros a preparar morada para que un día estemos allá. Un día estaremos en la presencia del Señor. Eso es una promesa y sus promesas no son como las promesas de nosotros los humanos, ¿cierto? Que nuestras promesas a veces sí las cumplimos y a veces no las cumplimos. Con tanta facilidad se nos olvida lo que hemos prometido anteriormente. Pero al Señor no se le olvida, sus promesas ya tienen cumplimiento, sus promesas son efectivas y reales, sus promesas nunca, como dice su palabra, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. También sabemos que un día, cuando lleguemos a la presencia de Él, comprobaremos que las aflicciones que vivimos en este mundo no son comparables con la gloria que en nosotros va a manifestarse, dice la palabra. Juan 16:33 decía: en el mundo tendréis aflicción, pero más adelante continúa diciendo, pero yo he vencido, el Señor ha vencido por nosotros. Podemos estar tranquilos, podemos tener la certeza de que esa prueba, esa dificultad que estamos afrontando y que vamos a afrontar, un día será parte de nuestro pasado. Un día será solamente motivo de alegría de ver todo lo que el Señor nos enseñó por medio de esa dificultad. Continuemos en Josué capítulo 3. Vamos ahora a leer, vamos a leer los últimos versículos del 14 al 17. Versículos 14 al 17. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaratán, y las que descendían del mar del Arabá, del mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hago un paréntesis en el versículo 15. En algún canal de esos de televisión que se quiere proclamar científico, pero que de científico no tiene mucho, sino más bien de blasfemo, vi un especial en el que hablaban supuestamente tratando de explicar científicamente cómo era que el río se había abierto, y decían que era que el río en ciertas partes tiene como de alguna manera montañas dentro del río, entonces hay partes donde es más pando, que tal vez fue en una época en la cual su caudal más bien estaba muy bajo. Pero el versículo 15, miremoslo nuevamente, dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Con esa parte el Señor nos está diciendo que el río estaba desbordado, o sea, el río estaba en su máxima expresión, estaba completamente, se estaba inundando. El Señor obra los milagros. O sea, aquellos que tratan de explicar científicamente los milagros siempre se quedarán cortos, porque un milagro para nosotros es inexplicable. Y lo más maravilloso del milagro, de ese y de todos los milagros que el Señor hace, es el propósito. Puede ser cierto que el río en otro momento se haya podido abrir en dos, ¿cierto? Pero lo maravilloso fue que lo hizo en el momento en que Él lo había prometido que lo iba a hacer, y que lo hizo a favor y en beneficio de los que lo necesitaban así. El Señor muestra su poder allí. Dios obra milagros y nos bendice a través de las dificultades. Ese es el plan que Él tiene con cada circunstancia que vivimos. Nosotros aquí, no es que no creamos en los milagros, no es, allá afuera no tenemos un cartel que dice que los miércoles tenemos servicio de sanidad y milagros, pero no por eso dejamos de creer que Dios hace milagros. Dios es absolutamente soberano, y negar los milagros sería negar la omnipotencia de Dios. Dios tiene toda la capacidad para hacer milagros, y los hace cuando Él quiere, en la vida suya, en la vida mía. Cuando sea necesario, Él hará los milagros, solo que es en el tiempo de Él y bajo la potestad de Él. Por eso no podemos programar aquí cuándo los va a hacer Él, porque Él sí sabe cuándo los debe hacer o cuándo los quiere hacer. Las dificultades que Dios permite en nuestra vida tienen un propósito. Me gustaría que nos fuéramos con esa palabra en el corazón. Dios tiene un propósito con cada cosa, aún con las circunstancias difíciles. Yo creo que a veces no podemos comprender el propósito con cada cosa, cosas que nos parecen tan difíciles de sobrellevar, pero confiamos en que tiene un propósito, algo hará el Señor por medio de ella. Para los creyentes tengo dos noticias. El Señor permite las dificultades en nuestra vida, eso es una buena noticia. Pero tengo una mejor: el Señor las permite con un buen propósito. Eso nos debe llenar de tranquilidad. Para aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, también hay dos noticias. No sé cómo le parezcan, si buenas o malas, porque también afrontará dificultades, también afrontará aflicciones, también afrontará pruebas. Pero quizás es malo saber que esas dificultades y esas pruebas no tienen ningún propósito, o quizás ese propósito sea negativo más bien, porque las dificultades lo hacen renegar de Dios. Así era mi vida antes de conocer a Cristo, todo lo malo que pasaba. Yo llegué a negar a la existencia de Dios a causa de las circunstancias difíciles que me parecían. Llegué a creer que Dios no existía. Llegué a negarlo. Que el Señor me perdone por tal cosa. Dios limita las pruebas. No solamente Dios está en medio de las pruebas con nosotros, sino que también las limita. Dios sabe nuestra capacidad, en algunos será mayor para afrontar una prueba, en algunos será menor, ¿cierto? Pero Dios permite que afrontemos las dificultades y las limita. Su carga es liviana, nos dice la palabra. La carga que Él coloca sobre nuestra vida es liviana y proporcional a las fuerzas que tenemos. Es proporcional a la madurez espiritual que tenemos. El Señor cumple sus promesas en medio de las pruebas. Podemos estar seguros de que su socorro vendrá. O más exactamente, está con nosotros. El Señor está siempre con nosotros. Siempre sabemos que Él cumple sus promesas. Vamos a mirar algunos propósitos que Dios tiene para permitir la prueba y la aflicción en la vida del creyente. La palabra nos dice que nuestros cabellos están contados. La palabra también nos dice que Dios cuida de las aves y también dice que cuida las flores, que cuida el campo, que cuida los lirios. El Señor está cuidando cada circunstancia. Y entonces podemos estar seguros de que si el Señor tiene cuidado de las aves y de las plantas, ¿cierto? Y también nos dice que nosotros somos mayores que ellas o más valiosos que ellas. También podemos estar seguros que Dios nos está cuidando. Uno de los propósitos que Dios quiere llevarnos por medio de la prueba es la dependencia de Él. Venía pensando hoy que justamente hoy, 7 de agosto, estamos celebrando una de las batallas que Dios le dio la independencia a nuestra nación. Y eso fue positivo. Pero en el ser humano, frente a Dios, el ser humano tiende a ser independiente de Dios, siempre trata de separarse de Dios. Con facilidad nosotros mismos como creyentes como que procuramos dejarlo al lado de nuestra vida, mucho más el no creyente. El no creyente vive completamente independiente a Dios, no le preocupan sus enseñanzas ni sus palabras. Como creyentes también nos vemos tentados a apartarnos, a olvidarnos de sus caminos, a ser independientes. Entonces Dios permite las pruebas para que nos demos cuenta de nuestra incapacidad, de que somos tan pequeños y tan frágiles que la menor cosa nos hace tropezar y caer. Así que Dios nos envía la prueba y la dificultad para que aprendamos a depender de Él y a vivir pegados a Él. También, por medio de la prueba, un propósito es la guianza. Tenemos que aprender a ser guiados por el Señor. No solamente a depender, sino también a buscar ser guiados por Él. ¿Y dónde encontramos esa guía? En su palabra. Su palabra es la forma en que Él nos guía y todo el tiempo nos está enseñando sus caminos. Nos está enseñando a estar tranquilos, a tener paz, a tener confianza en Él. También un propósito grande es la honra de Dios. Cuando somos probados, reconocemos y nos damos cuenta lo débiles, los frágiles, lo insignificantes que podemos ser, pero también encontramos el poder de Dios, ¿cierto? Después de que hemos sido probados, vemos que Dios nos sacó de esa dificultad y si fue necesario un milagro, Dios hizo ese milagro en nuestra vida y eso nos hace conocer que verdaderamente es el poder de Dios. Vemos su amor y su compasión, podemos comprobar que realmente Él es un Dios de amor, que se compadece de nuestra debilidad y que conoce nuestra necesidad y bien la suple. Imaginemos a los israelitas contándole esa historia a sus hijos, ¿cierto? Cuando fueron afligidos durante el éxodo, todas las circunstancias que pudieron vivir, cuando tuvieron que enfrentarse a ese río, pero también poderles decir, aunque era un río inmenso, aunque teníamos que afrontar mil dificultades, el Señor abrió ese río para que cruzáramos. Así podemos decir muchas veces nosotros. Nuestras experiencias personales son quizás de la forma, lo que hemos vivido nosotros es la forma en que mejor exaltamos al Señor, poder decir, yo estuve enfermo y el Señor me cuidó. Yo viví la circunstancia de perder un familiar y el Señor estuvo allí y me cuidó, ¿cierto? Cuando vivimos una circunstancia, entonces de corazón podemos exaltar al Señor y hay alegría en nuestro corazón y podemos decir, verdaderamente Dios es fiel. Pero cuando no hemos sido afligidos, como que lo conocemos aquí, pero no ha llegado acá a nuestro corazón. También la palabra nos dice que el Señor permitió las circunstancias para que fuésemos perfeccionados. Miremos en Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar los versículos 39 y 40. Hebreos 11, capítulo 11, perdón, versículos 39 y 40. Dice: y todos estos, refiriéndose a los héroes de la fe, los que nos hablaba Humberto la semana pasada, de Abraham, de Isaac, de José, de Moisés, hablando de ellos, el Señor nos dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Un gran propósito que Dios quiere en nuestras vidas es que seamos perfeccionados. Dice que ellos no fueron perfeccionados diferente a nosotros. Dice que ellos, aunque pudieron ver a Dios obrar de manera tan milagrosa, nosotros también lo podemos ver obrando en nuestras vidas. Nosotros también podemos ser perfeccionados al igual que ellos. La corrección, la prueba también viene a nuestra vida a causa de la corrección del Señor. Las pruebas que Israel afrontó muchas veces fueron consecuencia de su rebeldía, de su rebelión. Y en nosotros viene a ser igual. Con tanta facilidad nos apartamos del Señor, pero Dios permite la prueba. Y entonces esa prueba que Dios permite va sacando de nosotros las cosas feas, las cosas malas de nosotros, las va sacando a la luz. Como que a veces nos creemos maduros y pensamos y vemos a un hermano pasar por una circunstancia, lo vemos explotar de ira y decimos: no, ese hermano sí es muy débil, ese es un niño espiritual. Pero al momentico nosotros somos probados y también quedamos igual o peor que el hermano, ¿cierto? Y entonces tenemos que decir: Señor, sigo siendo un niño también. De esa manera el Señor nos corrige, nos quiere llevar por medio de la prueba a que vaya saliendo para que nosotros mismos podamos ver qué clase de personas somos aún, que no somos maduros todavía, que necesitamos más. Y creo que así sean los creyentes más antiguos y más maduros y más fuertes en la fe, el Señor aún les sigue perfeccionando, porque perfectos solamente seremos en el cielo. Aquí nos falta mucho. El Señor disciplina, hagamos un paréntesis ahí, el Señor disciplina a sus hijos, la palabra nos dice eso, dice que azota a todo el que recibe por hijo, pero su disciplina no es una disciplina punitiva, o sea, de castigo. El Señor no me, cuando yo me, cuando yo le fallo a Él, el Señor no me pone una disciplina y me castiga para que pague por lo malo que es punitivo, cuando castiga, solamente para que pague. La disciplina del Señor es correctiva, lo que el Señor quiere es que volvamos al camino. Por eso Él permite una circunstancia difícil y una disciplina, para que volvamos al camino. Así tenemos que ser nosotros con nuestros hijos. Así tenemos que corregirlos. No lo corregimos porque se portaron mal o porque hicieron algo o para que dejen, o quizás sí para que dejen de hacerlo, pero nuestro propósito no es que paguen por lo malo que hicieron. Nuestro propósito debe ser corregirlos al camino. Nuestro propósito no es que sientan que ya pagaron en su corazón por lo malo que hicieron. Nuestro propósito es hacerles ver que son débiles y que necesitan que Cristo pague por los pecados, por los errores que ellos han cometido. Necesitan, cada vez que corregimos a nuestros hijos, debemos es llevarlos a la cruz. No llevarlos a la cárcel, sino a la cruz, ¿cierto? Llevarlos a que entiendan que necesitan un Salvador. Continuando, también la fe es un propósito por el cual permite las pruebas en nuestra vida. Luego de las pruebas, aprendemos a confiar más firmemente en el Señor. Cuando somos probados y vemos que estábamos aquí abajo donde no veíamos ninguna luz al final del túnel, pero cuando el Señor trae su salida, su respuesta, que quizás no siempre la respuesta que el Señor trae es la que nosotros estamos anhelando, pero eso no quiere decir que no sea buena, quiere decir que el Señor es más sabio que nosotros y nos dará lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Entonces el Señor nos fortalece por medio de la prueba. Juan 16, 33, continuando, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. Confiad. El versículo dice que debemos confiar en el Señor. A partir de la prueba, de ser probados, aprendemos a confiar fielmente en el Señor. Quizás en mi caso personal y en mi caso con mi esposa y con mis hijos hemos afrontado circunstancias económicas muy difíciles, circunstancias en las cuales nunca pensamos llegar a pasar, pero el Señor nos ha venido enseñando y creo que me falta mucho y nos falta mucho, es aprender a confiar fielmente en Él, de que el Señor nos cuida, que el Señor nos protege, que está allí. Y quizás hoy en día, a raíz de muchas dificultades de este tipo, hoy en día estamos más tranquilos y confiamos que aunque no vemos el dinero que necesitamos cada día, el Señor permite que llegue. Hasta aquí nos, como dice la palabra, hasta aquí nos ha acompañado el Señor, y eso nos hace confiar en que también, si hasta aquí nos ha acompañado, de aquí en adelante también nos acompañará. Eso es algo maravilloso en nuestra vida. El Señor nos dice que con que tengamos la comida y el abrigo, debemos tener contentamiento. Y hasta aquí puedo decirles que el Señor, en el caso mío, nunca ha faltado ni la comida ni el abrigo. Puedo estar, y estoy aprendiendo a estar gozoso por eso, porque el Señor ha sido fiel con nosotros. Otro propósito es la obediencia. El Señor quiere llevarnos a ser obedientes. Cada vez que Israel fue probado y afligido, volvía al Señor. Si miramos toda la historia de Israel, siempre fue así. Eran rebeldes, el Señor permitía una gran prueba, una gran dificultad, y volvían y eran fieles por un tiempo, pero echaban atrás nuevamente. Que eso no suceda en nuestra vida, que aprendamos. O sea, el ciclo es como que viene la prueba, si somos obedientes, entonces maduramos como creyentes. Y quizás viene otra nueva prueba y otra vez maduramos otro poco y vamos creciendo. Esa es la madurez espiritual. Pero puede suceder que venga la prueba y entonces somos desobedientes y entonces viene la corrección del Señor y nos quedamos en un ciclo. Prueba, desobediencia y corrección del Señor, y ahí nos podemos quedar. Alguien me enseñaba algo: nosotros no podemos disminuir el tiempo en el cual el Señor nos está madurando, pero sí podemos aumentarlo, ¿cierto? Así como en el caso de Israel, el Señor no iba a gastar menos tiempo para llevarlos de Egipto a la tierra prometida, pero quizás por causa de la rebeldía de ellos sí se demoraron mucho más de lo que hubieran podido demorarse si hubieran sido fieles y obedientes al Señor. Que eso no suceda en nuestra vida, que estemos procurando ser obediente, perdón, en todo momento al Señor, para que podamos ver siempre su bendición. Cuando estuvimos en Villa de Leyva nos enseñó, o hablamos acerca del Señor como el pastor, y se nos enseñaba algo que hacen los pastores frecuentemente que no lo sabía y me impactó mucho, que cuando el pastor tiene una oveja que es desobediente, le parte una pata. ¿Y para qué le parte una pata? Para mantenerla cerca, porque él sabe que si la deja sola y esa oveja que es brincona se va a ir quizás por un barranco o va a caer en las manos del lobo, ¿cierto? Y si el Señor tiene que partirnos una pata para que permanezcamos ahí, nos va a partir una pata, pero procuremos que el Señor no tenga que partirnos la pata. Ya para cerrar, podemos concluir que el Señor permite diversas pruebas en nuestra vida. El Jordán, el río Jordán del que empezamos hablando, era una bendición de Dios colocada allí. Dice que se desbordaba para que las cosechas, para favorecer la cosecha. Era una bendición de Dios colocada allí el río Jordán, pero también era un obstáculo en la vida de ellos. Quizás al cruzar el Jordán ellos aprendieron muchísimo. Para eso estaba colocado allí el Jordán, para que ellos aprendieran a conocer más al Señor. El creyente también afronta diversas pruebas. Quizás usted y yo estamos siendo probados, ¿cierto? De una o de otra manera. Pero podemos, al final de todas esas pruebas que pasamos, podemos, quizás, y quiera que sea así, podamos decir como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mi vida está marcada por ese tipo de circunstancias. Yo leo mucho y estudio mucho, pero en mi corazón muchas veces descubro que no hay tanto como yo quisiera que hubiera allí. Me doy cuenta de que sé muchas cosas, pero que no las entiendo ni las creo en mi corazón. Entonces, el Señor a veces permite las circunstancias para que realmente reconozcamos el poder de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios. Esas doctrinas empiezan a tomar, ya pasan de aquí, desde la cabecita, pasan al corazón cuando afrontamos todo ese tipo de circunstancias y podemos realmente verlo con nuestros propios ojos. La salvación del creyente es por fe, pero la vida cristiana también es por fe. No solamente el Señor nos salva por nuestra fe, sino que también tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Si miramos las circunstancias, como les decía hace un momento, como que no vemos futuro. A mí me da miedo a veces pensar en la educación de mis hijos, es decir, ponerlos a estudiar en un sitio donde les van a enseñar que mi abuelito era un simio. Me da tristeza pagar un dinero para que eso suceda, ¿cierto? Pero solamente puedo dar el paso y decir: Señor, es por tu voluntad, es por tu amor, es por tu misericordia, y tú guiarás a mis hijos a ser unos siervos tuyos. Tenemos que vivir es por fe, en nuestras fuerzas no lo podremos hacer. El creyente nada contra la corriente, vivimos en un mundo que está completamente desfigurado de lo que Dios lo diseñó, y como creyentes nadamos en contra de la corriente. Si lo miramos en el plano natural, si usted se mete al río y se para en medio de la corriente, si usted no nada contra la corriente se lo va a llevar, ¿cierto? Pero si usted nada contra la corriente, tiene la posibilidad de ubicarse mejor. Así es la vida del creyente, tiene que estar nadando, no se puede quedar quieto. A veces pensamos que en la vida espiritual también hay una quietud, y no, yo ahorita no estoy ejerciendo nada ni nada, pero estoy quieto. No, nunca hay quietud espiritual. O vamos hacia adelante contra la corriente, o la corriente nos está llevando para atrás nuevamente. Pero el creyente no nada solo en medio de la corriente. El creyente está acompañado por su Señor, por medio de su Espíritu, el Señor le está guiando. La prueba de nuestra fe no muestra cuánto asistimos a la iglesia, o cuánto leemos, o cuánto estudiamos. La prueba de nuestra fe muestra cuánto creemos. Como les decía un momento por mi experiencia personal, es eso. O sea, podemos tener muchas cosas aquí, podemos asistir a todos los eventos de la iglesia, podemos asistir a todos los seminarios y escuchar todo el día enseñanzas cristianas. Pero si eso no ha llegado a nuestro corazón, cuando venga la prueba se va a mostrar realmente qué hay en nuestro corazón. La prueba viene a ser como el gimnasio espiritual para el creyente, donde se vive ejercitando y va cogiendo músculo espiritual, y va cogiendo madurez y fuerza espiritual. ¿Qué debemos hacer en medio de la prueba? Vamos a mirar Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, vamos a mirar los versículos 2 al 4. Dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que debemos hacer. Dice la palabra que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en las diversas pruebas. Debemos alegrarnos, y eso también choca con nuestra lógica. Decimos, ¿cómo nos vamos a alegrar? Podríamos decir, si el Señor permite la dificultad es para que yo me entristezca. No, es para que le conozca más, y eso debería producirnos alegría y gozo en nuestro corazón. Podemos estar con sumo gozo en medio de las pruebas. En la antigüedad, cuando el orfebre quería purificar el oro, ¿sabe qué hacía? Colocaba el oro que iba a purificar, lo colocaba dentro de una vasija y le prendía fuego. A lo que el oro se iba derritiendo, entonces empezaban a brotar a la superficie todas las impurezas. El orfebre, ¿qué hacía? Sacaba esas impurezas y agregaba más fuego. Y salían entonces nuevas impurezas, y el orfebre nuevamente las quitaba. Y así era cíclico, mucho más fuego, iba aumentando el fuego. ¿Cuándo se terminaba el proceso? Cuando el orfebre se asomaba sobre la vasija que había colocado y podía ver su rostro reflejado sin ninguna impureza, entonces podía saber que el proceso había terminado. Eso mismo hace el Señor con nosotros. Viene la prueba, que es como el fuego, y va sacando las impurezas que hay en nuestro corazón. Y nuevamente saca esas impurezas, más fuego permite en nuestra vida, más prueba, y salen nuevas impurezas. ¿Y cuál es la meta? El Señor quiere que llevarnos a que reflejemos la imagen del Señor Jesús. Ese es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Cuando creamos que ya somos más maduros, entonces pensemos si ya estamos reflejando la imagen de Cristo en nuestra vida. O si no, entonces pidámosle al Señor que permita más fuego, porque todavía no somos lo suficientemente maduros. Allá afuera quieren vender la idea de que ser cristiano es vivir todo bien, es vivir muy fácil, es vivir muy chévere. Mucha gente quiere predicar eso y enseñar eso. Pero ¿qué enseñó el Señor Jesús? Vamos a mirarlo, Mateo 7. Mateo capítulo 7, vamos a mirar el versículo 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que se entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor nos dice que el camino que nos lleva hacia Él es un camino estrecho. La puerta es estrecha y el camino es estrecho. Debemos estar dispuestos a vivir ese camino estrecho, porque sabemos que nos lleva a la vida eterna, el camino ancho, el camino fácil, el camino de este mundo, a donde nos lleva a la perdición, a la condenación eterna. ¿De qué le sirve a uno tener una vida de autocomplacencia, una vida en la cual tratamos de saltar todas las dificultades, una vida en la cual vivimos para complacernos y para alegrarnos a nosotros mismos, si al final se pierde su alma? Eso dice el Señor en Mateo 16, 26. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde su alma? Ese es un gran propósito que el Señor tiene en la vida de aquel que no le ha conocido. Quizás el Señor está permitiendo dificultad de usted que no ha entregado el control de su vida a Cristo, para que quizás hoy sea el día en el que le entregue su vida a Él. No le estoy hablando de un sacrificio, no le estoy diciendo que tiene que vivir una vida sacrificada para entrar al cielo, porque el sacrificio ya fue hecho. Cristo murió en esa cruz para pagar por el pecado suyo y mío. No es un sacrificio lo que usted debe hacer, lo que usted tiene que es que confiar en aquel que permite las pruebas y las dificultades, las permite con el propósito de guiarlo a su camino. Podemos estar seguros de que las pruebas ayudan para bien. Podemos concluir aquí que las pruebas a nuestra vida son más bien una prueba o una evidencia del amor que Dios tiene para con nosotros. Amor que fue comprobado por medio de una cruz, por medio del Hijo de Dios que fue entregado para salvación suya y mía. Usted también puede aceptar hoy a ese Señor. Así como Israel cruzó el Jordán, que era la promesa de Dios, así Dios cumplirá la promesa de llevarlo a ese lugar que ha preparado para que usted que no le ha recibido pueda estar. Un lugar donde dice que no habrán aflicciones ni dificultades, un lugar donde no habrá tristeza ni lloro. A ese lugar lo quiere llevar el Señor, porque no le acepta hoy y comprueba que realmente el Dios en el cual creemos es un Dios de amor. Quisiera que cerráramos con Juan 16:33, lo leemos nuevamente. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Santo Señor, nos dirigimos a ti en oración reconociendo que somos débiles, que somos frágiles, Señor. Que nuestras fuerzas somos incapaces de afrontar esta vida, Señor. Que nuestras fuerzas no somos lo suficientemente valientes para enfrentar todo lo que a diario tenemos que vivir, Señor. Pero queremos hoy aprender a confiar en ti, Señor. Queremos aprender a depender de ti, a buscar ser guiados por ti, Señor. Gracias porque has colocado un guía en nuestra vida, que es el Señor Jesús. Es tu Espíritu Santo que por medio de Él nos estás dirigiendo, Señor. Permite que cada circunstancia que vivamos no la veamos como una consecuencia de la casualidad, sino como una consecuencia de tu amor, Señor. Nada en esta vida sucede al azar, Señor, sino tú tienes el control de todo, Padre. Perdónanos porque muchas veces dudamos de ese amor, dudamos de tu compasión, dudamos de tu buen propósito para nuestra vida, Señor. Pedimos tu dirección, pedimos que no se nos queden las palabras que aprendemos, Señor, se nos queden solamente en la mente, sino que bajen a nuestro corazón, Señor. Te exaltamos porque si miramos nuestra vida hemos sido afligidos, Señor, pero también hemos sido consolados. Podemos hablar con fidelidad de tu amor, Señor. A pesar de que no hay mérito en nosotros y no merecíamos nada, Señor, tú nos das más de lo que nosotros imaginamos y pensamos, Señor. Creemos también que puedes obrar un milagro cuando así sea necesario, pero sabemos que es tu potestad y tu sabiduría la que así lo hará, Señor. En tu nombre hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, Señor. Queremos permanecer allí. Te oro por aquellos que aún han entregado el control de sus vidas, Señor. Por favor, ayúdales tú a entender como los otros hemos entendido, Señor, que tu compasión y tu amor y tu misericordia solamente quiere guiarlos al arrepentimiento y a una vida llena de bendición, una vida con propósito, una vida en la cual nos llevarás al lugar santo que has preparado para nosotros y también quieres que ellos estén allí, Señor. Te pido que su corazón hoy sea tierra fértil y tu palabra pueda hallar fruto allí. Todo eso lo suplicamos En el nombre del Señor Jesús, que colocaste para salvación nuestra. Amén.